Estamos habida cuenta de que el departamento tiene un gran escurrimiento del 90 al 95% de las aguas. Estamos con un déficit muy, muy sostenido, que incluso se viene incrementando un 1% año a año, lo cual nos preocupa sobremanera. Por eso hemos salido con las herramientas que más rápidamente nos permitan mitigar la situación de los productores, que son quienes más sufren dificultades, fundamentalmente los más vulnerables, ¿verdad? Los pequeños, los que están en condiciones económicas de sobrellevar esto, bueno, pueden paliarlo en forma solitaria, pero si no ayudamos a los productores, nos ha parecido que la situación puede agravarse. Bien, específicamente, ¿cuáles son las medidas? Las medidas son desde ya las limpiezas de aguadas, de tajamares, el cerramiento, justamente para la durabilidad de los mismos, ¿verdad? Estamos acostumbrados en el campo, hacemos una aguada y la dejamos donde después vienen vacas y ensucian, y el agua se pudre rápidamente, para decirlo de alguna manera. Pensamos que haciendo los cerramientos, a los cuales no están acostumbrados nuestros productores, va a tener más durabilidad en el tiempo. Eso con respecto a las aguadas, tajamares. También van a ser el tema de permitirles la posibilidad de confeccionar alumbramientos de agua, o sea, pozos semisurgentes, que muchos no están en condiciones, ni económicas, ni de asesoramiento técnico. También le vamos a proporcionar los técnicos de la Intendencia para que de alguna manera puedan sugerirle lo mejor para cada uno según la extensión del predio. ¿En cuanto a los subsidios? Los subsidios van a ir hasta las 50 hectáreas a un 50%. De las 50 a las 250 van a tener un 30%. De las 250 a 400, un 15%. De ahí en adelante van a tener que arreglárselas por sí, porque entendemos de que están en condiciones de pelearlas por su cuenta. ¿Hay una proyección del universo de productores a alcanzar, Pereira? ¿Cómo? Si hay una proyección sobre el universo de productores a alcanzar, si hay una estimación. De un total de... Estoy hablando de las cifras del país, pero de 50.000 unidades productivas ya han solicitado apoyo unos 12.800 más o menos, lo cual eso da la cuenta de que la gente está muy preocupada, ¿verdad? En el departamento estamos pensando que, según los últimos sondeos que tenemos, hay unos 200 y pico de productores, y ya hay más o menos una suma de ellos que quieren hacer pozos de 25. Pero esta medida va a partir de ahora, que ustedes la están comunicando, es que la gente va a tomar contacto con esta realidad. Hasta el día de ayer, o hasta hoy, no había medidas de parte del gobierno departamental concretas, y esto que de alguna manera creo que va a mitigar la difícil situación que están viviendo. ¿Hay algún tope por productor? No, simplemente de las horas, ¿verdad? Se le va a dar 9 horas por cada aguada. Pero un productor puede tener 3, 4, 5 aguadas, ¿verdad? Eso va a depender de lo que quiera hacer cada cual en su predio, ¿verdad? Se habló de 5 municipios en particular. En realidad son 5 las que van a tener la tarea. Son los 8 municipios, pero Punta del Este y Maldonado van a actuar conjunto con San Carlos, y en el caso de Piriápolis va a actuar con Pan de Azúcar. Pero en realidad 5 van a tener que llevar la responsabilidad adelante.